primavera es como me siento, porque estoy enamorada de ti, mi amor. Conmigo y anda conmigo, te quiero llevar a la sortija mía, padre nuestra, es nuestra, testigo bendito. Aquí está mi mano, venga para andar, a mi lado te necesito, anda ese camino. En este mundo hasta que el día que tú y yo somos separados porque de la muerte espero que seremos unidos. Se trataré, encontraré con todo de la fuerza que me tiene. Aquí está mi mano, venga para andar a mi lado, te deseo andar ese camino. Como mi amigo, socio y amante.